del río que me llevó a ti, me he perdido en el camino que contigo aprendí. Ya no brilla la luz que me llevó a tu vera. Llevo semanas pensando qué hacemos aquí. Creo que ya no me acuerdo si algún día fui feliz. Nunca tuve tanto frío ni yo estando a tu lado. Si no te hablo será porque no quiero volverme esclavo de mis palabras. Si no te hablo será porque prefiero ser el dueño de mi silencio. Si no te hablo será porque no quiero volverme esclavo de mis palabras. Si no te hablo será porque prefiero ser el dueño de mi silencio. Créeme cuando te digo que es mejor así, que no hay cielo sin estrellas, ni un principio sin un fin, que después del invierno viene la primavera. Delirando con Galeano en el Foro Social Mundial de Madrid. Era el pretexto. Nos habíamos cómplices. Aquí suspiró de emoción la última vez. Miramos con los ojos bien abiertos que las palabras de Galeano revoloteaban en los vientos del cambio en Madrid, sabiendo que su pausada voz no podrá ser silenciada ni clandestina en estos agitados tiempos políticos, donde el cambio en forma de datos de cálculo puede ser práctico, pero solo será posible con la hondura del canto de los humildes que se despiertan. Aquellos que tan maravillosamente hablaban en las palabras de Galeano. El mundo se divide en indignos e indignados, así decía. Los pozos de aquella España del esperpento que Valle Inclán deslumbró, poco hicieron cuando Galeano se cubrió de tierrita de cobre para dormir el largo viaje. Así que aquí estamos nosotras, que sabemos dónde estamos. Aquí nos hallamos donde anda delirios. La conciencia y la memoria bailando, la intuición del desaprender, el desbordarse para encontrar, la humildad del hacer, la pedagogía de los abrazos, lo sencillamente bello, una miradita desde el sur. Así que llegamos tecleando esta nota. En el taller homenaje a Eduardo Galeano, desconversamos e improvisamos. Los expertos andaban perdidos buscando en los tiempos de la intelectualidad el cambio. El homenaje no es para el tiempo de los expertos. El homenaje es para y desde los don nadie, los que quieren caminar nuevas sendas sin perder las brújulas de la utopía. Con un párrafo, con un relato, con un silencio, con una nota, con una poesía de Galeano, con una poesía de Galeano basta para saberle, para sabernos en él. Estas son las complicidades que te podemos compartir para que desconversemos e improvisemos durante el día de hoy, 20 de junio, a partir de las 6:30, en la sala 5 del sótano, en la Tabacalera. Así estamos aquí, el espacio duendeando epistemologías del sur. Muy bien, pues, querido César de Onda Sonora, que apoyas estos proyectos de Ágora Sol, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros para tener una pequeña charla en esta mesa aquí en la Tabacalera, en el marco del Foro Social Mundial de Madrid. Gracias, Ernesto, también como miembro de Duendeando Epistemologías del Sur, a la vez que también somos parte de la Plaza de los Pueblos y de Encuentro 132 Revolution. Y bueno, estamos aquí en esta sala, en esta nave principal de la Tabacalera, que se nos antoja, Ernesto, César, ser bastante mal portados, ser desobedientes en esta idea de introducir o platicar un poquito o con un poquito de mariposas en la panza, como dice Galeano, tratar de reflexionar de por qué hicimos este homenaje y por qué ahora los fantasmas recorren el Foro Social, este Foro Social que en otro momento se llenaba de saltamontes, grillos, mariposas y hormiguitas y una gran cantidad de ruido y de palabras, hasta atropellaban aquí adentro en la Tabacalera. Y ahora los fantasmas de la indiferencia se han ido a otras utopías. Y bueno, pues en el marco de esta pequeña reflexión que haremos de cómo es que ha nacido este homenaje a Eduardo Galeano, pues es que vamos a compartir esta reflexión con Ernesto. Como le repetimos, hemos puesto en marcha un espacio que se llama Duendeando Epistemologías del Sur, y bueno, a partir de él es que hemos planteado el homenaje hoy en Tabacalera para Eduardo Galeano. Así que, Ernesto, cuéntanos. Bueno, recordar que en este mismo espacio, en esta sala grande, en este patio, fue que hace unos añitos Galeano estuvo aquí compartiéndonos la publicación de su libro. Y él, cuando vino acá, se emocionó. Él estaba acostumbrado a estar en un montón de espacios, a dar charlas en un montón de espacios, pero estas charlas tenían un formato demasiado académico, demasiado formal. Sin embargo, cuando él vino acá hace un par de años, pues vio a muchísima gente joven que estaba fulgurante, ¿no? Porque todavía teníamos muy, muy reciente el 15M, aquel 15M en el que Eduardo Galeano nos quiso acompañar con su cariño. Pues en ese marco vino a la Tabacalera y él expresó una gran emoción, ¿no? Un gran desborde, y para nosotros es muy, muy importante devolverle ese favor y agradecerle desde este espacio todo aquello que su palabra y su pensamiento nos aportaron y que sin duda nos aportan y nos tienen que aportar en estos tiempos de cambio, en estos tiempos de cambio político. Y de alguna manera este homenaje tiene que ver con eso. Nos queríamos preguntar, ¿qué sentido tiene Eduardo Galeano en estos tiempos? ¿Por qué Galeano en Madrid, no? Yo creo que Eduardo Galeano, su pensamiento, su palabra, su acción, tiene mucho, mucho que contarnos en estos tiempos de cambio político, y no podemos devolverle de lado la mirada. Sí, que como bien dices, el tratar de que a través del pensamiento, de la palabra, de la manera en cómo nos invita a delirar y a desbordarnos Galeano, es como creo que somos capaces de poder seguir dándole vida a espacios como los que hoy, a pesar de la perplejidad que nos pueda causar que los fantasmas estén caminando por el Foro Social. Pero también es bien cierto que los lugares cumplen un propósito, y este lugar ha cumplido su propósito en acoger múltiples debates y luchas, reivindicar causas, promover espacios en común, inventar sonrisas, inventar otra manera de reunirnos y de reflexionar. Y quizás el foro social mundial de Madrid ha entrado también en una etapa que está invitándole a que se plantee sus desafíos frente a lo que está sucediendo, frente a esa erupción, esa emergencia en Madrid. Y que bueno, como dice Galeano, esta capacidad de delirio pasa porque también los lugares y los momentos cumplen una tarea. Los lugares también son pedagogías, y la Tabacalera ha sido un lugar, junto con el Foro Social, de mucha pedagogía. Y yo echo de menos a una gran cantidad de compañeras y compañeros que quizás hoy estén en otros ámbitos de la política que quiere experimentar entre el movimiento y las instituciones, entre otras formas, o romper lo que es instituciones y romper lo que hasta ahora concebíamos como movimientos. Entonces, bueno, yo creo que pareciera que a la soledad del Foro Social, Galeano le regala mucho, mucho calorcito, una mirada de acompañamiento, una mirada de no olvido, ¿no? Entonces, que emociona que a pesar del silencio que nos está dejando esta tarde el foro, pues Galeano puede ser un gran compañero para que el foro pueda seguir siendo eso, ¿no? Una construcción colectiva que desde hace mucho nosotros los que participamos en diferente medida hacemos posible el foro. Sí. Decíamos que a la muerte de Galeano, de alguna manera echamos de menos, no solo en Europa, sino en España, por la peculiaridad que tiene de relación cultural e histórica con Latinoamérica, echamos un poco de menos en la prensa, ¿no? En la intelectualidad de este país, un poco el silencio, ¿no? La falta de colores, de aportar cosas, de recordar, de poner énfasis en la figura de Eduardo Galeano, ¿no? Y echábamos de menos eso, y de alguna manera también echamos de menos la escasa mirada que se le da a Eduardo Galeano en algunos ambientes institucionales de cambio político que se están abriendo ahora, ¿no? Yo creo que en todo esto, en los cambios políticos, en la pragmática, ¿no?, en los datos, en el cálculo, Eduardo Galeano nos ayuda a saber que para todo cambio posible tiene que haber una hondura, ¿no? Tiene que haber una trascendencia, y que no podemos quedarnos en un cambio artificial, ¿no?, sino que tenemos que recuperar miradas del sur para apostar por cambios hondos. Me ha gustado mucho, Ernesto, me ha gustado mucho el que Duendeando como espacio se haya planteado tuviéramos este espacio por la tarde en una idea de desconversar e improvisar con Galeano. Teníamos esta inquietud de que no fuera un lugar para los expertos, que aquel que quisiera charlar sobre Galeano no sintiera el peso de haberse leído las obras completas de Galeano para tener autoridad y poderte sentar a compartir con los compañeros y las compañeras una manera en cómo se ha relacionado en sus lecturas, en su vida, en su estar, en su soñar, en su delirar con Galeano. Y eso ha sido muy importante, ¿no? Y nos ha gustado mucho cómo pensamos que era un tema de desconversar, sí, que implicaba no sentir el peso de haber leído toda la obra, sino quizás un poquito de patas arriba, un poquito de las venas abiertas, un poquito de los abrazos, un poquito de los don nadie, un poquito, y con ese poquito, como dice Galeano, no necesitamos las grandes cosas para compartirnos y compartirle a él. Entonces, eso ha sido, y además que ha tenido este homenaje también su propia forma, ¿no? Que lo hemos podido al final de cuentas instalar allá abajo en el rinconcito de la tabacalera, allá en el sótano, que es un rinconcito artístico, es un rinconcito mágico. Ahí está Galeano echando voz en los videos. Ahí está Galeano recorriendo con su buena palabra los sótanos de la tabacalera, los pulmones del Foro Social que están ahí en el sótano de la tabacalera. Y eso era importante, ¿no? Aprender a desconversar, porque siempre parece que el momento actual nos lleva a que estamos conversando en un sentido de locura, y no paramos, conversamos y estamos todo el día enunciando palabras, pero yo creo que es momento de desconversar para, como solemos decir en la Plaza de los Pueblos, hay que desaprender a aprender a desaprender, así hay que aprender a desconversar. Sí, yo pienso que es muy importante este concepto de desaprender, ¿no? Hay muchos mantras, hay muchas teorías políticas, hay muchas fronteras que ya están marcadas y ya están delimitadas, ¿no? Y muchas veces no caminamos en en estos caminos que ya nos delimitan desde un lugar o desde otro, ¿no? Y entonces yo pienso que sí, que es importante de repente pararse, no avanzar, en cambio pararse y preguntarse. A veces decía el subcomandante Marcos que a veces es bueno no avanzar, sino pararse y dar vueltas en círculo, ¿no? Pues un poco la idea del desaprender es esta, es de repente pararse y, bueno, vamos a reflexionar, vamos a ver qué sucede, ¿no? Y quería hacer un paralelismo con la situación política que tenemos actualmente. Pareciera que en estos albores del siglo XXI ya no es tanto como el siglo XIX, el siglo XX, donde había grandes teorías políticas que te marcaban un camino por donde tú tenías que seguir, ¿no? Más bien que parece que en el siglo XXI tenemos que, como decía otro autor, tenemos que ir caminando dando palos de vidente, ¿no? Ya no hay una teoría estricta, ¿no? Sino que tenemos que ir de alguna manera improvisando, desaprendiendo por el camino, ¿no? Intuyendo por dónde seguir. En este sentido, iniciándote en territorios, en zonas de desborde, es que pueden aparecer muchas claves, ¿no? Pueden aparecer muchas claves, muchas brújulas que te van marcando el camino. Y de alguna manera, haciendo esta reflexión política y bajándolo al formato de cómo hemos ideado un poco este acto, para idear este acto nos quisimos basar no solo en Galeano, sino quisimos también hacerle un guiño a Julio Cortázar, ¿no? A La Rayuela. En el sentido de no tener esquemas prefijados y navegar en este desborde, ¿no? En esta explosión de creatividad, en este desorden mágico que planteaba Julio Cortázar en todas sus obras, ¿no? En este desorden mágico, en este delirio, en estas aportaciones casi intuitivas y desde lo sensible, es que nos gustó plantear el formato para este encuentro. Dice Galeano en uno de los videos que escuchábamos y veíamos, María Ángela ahí en el sótano, decía Galeano con esa audacia de la palabra que tiene. Decía Galeano, con esa audacia de la palabra que tiene, a mí un pajarito me contó que estábamos hechos de historias. Y eso yo supongo que también los fantasmas que recorren hoy el Foro Social también están hechos de historias. Y no sé si lo que yo escucho son las historias de las voces de ayer petando esta nave de la tabacalera con queriendo mirar la utopía, como dice Galeano, se aleja la utopía, pero nos da la posibilidad de seguir caminando. Y yo creo que ese pajarito también nos dice hoy que aun cuando no está ese parloteo de voces, las voces se quedaron en estas paredes. Las voces de esos otros foros sociales están aquí también, desconversando. Están también desconversando, no querían volverse un museo de los expertos de construcción de utopías o de los constructores del cambio, sino un lugar en donde sus propias historias siguieran aquí. Yo cuántas veces estaba aquí con Mariana en las conclusiones del foro queriendo decir cosas y bueno, los momentos cambian, los lugares cambian, pero los lugares siguen con sus historias. Y eso es muy importante. Y la tabacalera ha sido un lugar de historias para el Foro Social Mundial de Madrid. Sus aulas, su sótano, su huerto, sus pasillos, sus paredes. Están escritas las historias de muchas y muchos que han estado aquí en otras etapas del foro. Así que, aunque parezca que los fantasmas están recorriendo este sábado, pues están desconversando, digamos que están desconversando para que siga siendo este un lugar de utopías. Sí, bueno, a mí me gustaría hacer alguna reflexión sobre quizás empezar a reflexionar sobre la palabra, el pensamiento de Galeano, cuál es su aporte, ¿no? ¿Qué nos puede ayudar a desaprender o cómo nos puede ayudar a formular respuestas, ¿no? En esta época que quizás va a comenzar a ser una nueva época, un nuevo sentido común, ¿cuál puede ser el aporte de Galeano? Bueno, a mí por lo pronto se me ocurre que en este mundo marketingiano de la política, ¿no? De la política, del espectáculo, ¿no? Del entrar, de repente ha habido gente normal que estaba en las calles, que estaba en la protesta, que ha tenido que entrar, digamos, a espacios donde uno no se siente cómodo, ¿no? Que son realmente espacios del poder, espacios que han sido el régimen, y eso no es plato de buen gusto, y de alguna manera corremos el riesgo de, al igual que entrar en esos espacios quizás es un desafío necesario, también corremos el riesgo de la cooptación, ¿no? El riesgo de perder la sustancia, aquella sustancia que traemos la gente que somos de abajo. Entonces, en este sentido, yo creo que el pensamiento galeano nos puede y nos debe recordar que más allá de la política, del marketing, de los flashes, de lo discursivo y de todo esto que puede que sea necesario, Galeano siempre nos va a poner una pausa y nos va a decir... no os olvidéis de que somos personitas, ¿no? Que somos personitas y que somos la gente de abajo. Que solo desde la humildad es como se pueden transformar las cosas, ¿no? Nunca correr el riesgo de volver a tener la soberbia, ¿no? De los espacios de poder a los que a menudo nos toca ir para tratar de hacer un cambio de mayor escala. Entonces, Galeano... yo creo que nos recuerda en parte este ser de abajo, este estar abajo, este no olvidarse de dónde venimos. No sé por qué te escucho y te siento muy políticamente correcto. Y yo creo que si es la oportunidad de poder decir que se hace un diálogo entre un latinoamericano y un europeo. Pero lo que sí es bien cierto es que hay que decirlo, que asombra y deja perplejos que a la muerte de Galeano haya pasado desapercibido para una gran cantidad de colectivos, haya pasado desapercibido, no solamente como en esa, desde los don nadie. Y ya no digo sobre los grandes medios masivos y el control de la comunicación de las oligarquías, que era muy claro que no iban... como en el momento mismo que muere el escritor alemán Günter Grass, no iban a hacerle el mismo guiño a Galeano que a... Era de esperarse que en esa pequeñez se mueve el mundo de la comunicación en España, el mundo editorial en España, o por lo menos el de los grandes monopolios de comunicación. Pero también es bien cierto, y uno no puede dejarlo pasar, que Galeano no puede ser neutro. No puede ser neutro. Ya lo dijo en uno de los videos, esos hijos de puta que se dedican a jodernos la vida, ¿no? Pero no puede ser neutro. Y es importante decir que Galeano es una matriz de pensamiento que quizás dentro de las propias alternativas que hay ahorita en Madrid es una matriz opuesta a la matriz dominante, a la matriz del cambio, y hay que decirlo, y es que es así, la matriz del populismo posmoderno y la matriz del sur. Entonces, Galeano no queda ahí solamente como, a pesar de que los estudiosos de Walter Benjamin le querían dar una patada por el culo a Galeano, pues el asunto no es tan así, ¿no? Pero sí que es importante decirlo, ¿no? Galeano forma parte de una mirada que es en el cambio opuesta a la de la al del populismo posmoderno que se está volviendo dominante aquí. Y que bueno, los que miramos desde otros ojos, desde otros binoculares, pues hay que decirlo, ¿no? Es, no es neutro, Galeano no es neutro. y Galiano también está pataleando ahí. Sí, Galeno no es neutro, ¿no? Claro que no es neutro. Pero yo creo que... Aunque puedan llegar a ser antagonismos e incompatibles, yo creo que sí que puede haber... Yo creo que sí que puede haber una cierta mixtura, ¿no? A ver cómo me puedo explicar. Cuando yo digo que estamos... en tiempos políticos donde lo marketingiano, ¿no?, lo discursivo, los flashes, esa seducción a menudo que no cala muy hondo, ¿no? No cala muy hondo, que puede llegar a ser en parte tener cierta artificialidad, ¿no? Quizás a lo que Eric se refiere con ese populismo posmoderno. Yo creo que, claro, aquí hay riesgos, pero también hay una serie de necesidades. Yo creo que este populismo posmoderno hace una función quizás de carácter más electoralista, etcétera, pero que de alguna manera es una función necesaria para generar mayorías sociales, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta palanca la veo como algo que sí, que hace su parte de trabajo, ¿no?, en esta realidad del cambio que queremos. Pero cuando yo digo mixtura, me refiero a que entre tanto flash, entre tanto discurso, entre tanto semivacío, una figura como Eduardo Galeano, un pensamiento como Eduardo Galeano, una mirada desde el sur, nos tiene que recordar siempre de dónde venimos, que estamos abajo, ¿no? Y nos tiene que recordar que las personas están en el centro y que, más allá de entrar en espacios de poder que no nos corresponden, siempre tenemos que tener a Galeano un poco como una brújula, ¿no? Una brújula para no perder esa humildad del desborde, esa humildad del cambio. Bueno, pues con esta pequeña reflexión, invitamos a todos los que están presentes al espacio de Desconversando e Improvisando con Galeano, que es de 6:30 a 8:30 en la sala 5, en el sótano. Hemos estado buena parte de la tarde escuchando a Galeano en sus conversaciones en vídeos. Entonces, bueno, ahí los invitamos. Este ha sido pues una pequeña reflexión desde Duendeando Epistemologías del Sur respecto de cómo es que nace este homenaje en el marco del Foro Social Mundial de Madrid a Eduardo Galeano. Así que bueno, pues agradecemos a Ernesto, a César de Onda Sonora, a Gorasol, que es el espacio que de radio libre, de radio alternativa, que ha cubierto el Foro Social. Y que bueno, pues muchas gracias, César, y dejamos una musiquita del subcomandante para alegrar esta tarde y que los fantasmas no se vacíen de lágrimas. Muchas gracias. ¿Has visto bien? La gabardina. Listo. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. Moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más. Para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. Para todos la luz. Para todos todo.